audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente hoy? Mal. Parece que el exceso de trabajo me tiene muy nervioso. ¿De veras? Sí. Mire cómo me tiembla el pulso. A ver, ¿verdad que sí? ¿Y qué le dijo el médico de eso? Nada, porque no es asunto suyo. ¿Cómo que no es asunto suyo? No, porque dice que yo estoy hecho tierra, de manera que lo mío no es un temblor nervioso. ¿Y qué es entonces? Temblor de tierra. Vaya, por Dios. Entonces hoy no vendrá usted panetela, ¿verdad? No, señor, hoy vengo belicoso, de manera que procure andar derecho si no quiere coger su cocotazo. Qué va, doctor, conmigo no hay problema. Yo estoy aquí para hacer lo que usted me mande, nada más. Porque para eso usted es mi querido jefe y yo soy su humilde subordinado. Y no le da pena contestar así. Póngase un peso de multa por guataca. Pero, señor juez... No me replique. Oh. Y a ver qué caso tenemos hoy. Una estafa. ¿Con qué una estafa, no? Seguro que el acusado es Tres Patines. Pues no, señor. Se equivocó usted. Porque Tres Patines es el acusador. No me diga. Lo estafaron a él entonces, ¿verdad? Bueno, eso es lo que dice él. Pero ya usted sabe que Tres Patines es un poquito rebaloso. Sí, bastante. ¿Cómo dice él que lo estafaron? Por medio de una colecta. Pues llámelo complicado en ese colecticidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Vamos a ver qué estafa es esa que dice el acta. Ninguna, doctor. Cosas de Tres Patines que se imagina que todo el mundo es tan bandolero como él. Y bien que sí, señor juez. Como eres capaz de robarle la muleta a un cojo, pues... Un momento, señora, un momento. No me levante calumnia, porque eso no es verdad. ¿Cómo que no es verdad? ¿Usted no intentó robarle la muleta el otro día a un cojo que estaba durmiendo ahí en un banco del Parque Central? No, señora. Lo que yo quería precisamente era evitar que se la robaran, chico. Ah, sí. Para eso tenía que llevársela a usted, ¿verdad? Sí, porque yo vi que el cojo estaba dormido con la muleta al lado. Y enseguida yo pensé, a lo mejor pasa por aquí alguien que no sea tan honrado como yo y se la roba. Así es que mejor que yo me la lleve y se la guarde en un lugar seguro, ¿no? ¿Y dónde se las iba a guardar usted? En la casa de Peño de Balseiro. No me diga. Sí, que la llevaba para casa de Balseiro. Entonces pensaba usted dejar ese cojo sin sus muletas. No, no, señor juez. Parece mentira que usted piense eso de mí. Yo pensaba empeñar la muleta en 2 pesos. ¿Oye esto? Sí. Y dejarle luego la papeleta al cojo sobre el banco para que la fuera a desempeñar cuando se despertara, ¿no? ¿Y esos 2 pesos no se los cogía usted? Sí, no, pero yo tenía que llevar la muleta hasta la casa de empeño. De manera que le puede venir para dejarle la papeleta en el banco. Yo lo que hacía era cobrarle al cojo los gastos de transporte, que lógicamente... Ajá. ¿Y el cojo no tenía que pagar los 2 pesos para poder recuperar su muleta? Sí, pero las muletas eran suyas. De modo que él era quien tenía que pagar los gastos del almacenaje y la garantía de la mercancía. ¿Qué galantería? La galantería de la mercancía. La garantía. ¿Eh? Garantía. ¿Tú estás de acuerdo con eso? No, señor. ¿Y qué? ¿Se llevó usted las muletas por fin? No, ¿qué va? No tuve valor para hacerle eso al pobre cojo, chico. Ah, vamos, le remordió la conciencia. La conciencia, lo que me remordió fue una oreja, chico. ¿Cómo una oreja? Sí, porque óyeme, cuando le iba a meter mano a la muleta, ajá, el cojo se despertó. Sí. Brincó, óyeme, pero sin muleta, voló del aire. Me agarró por el pecuezo y me ha dado una mordilla en una oreja. Sí. Que por poco me la arranca. Bueno, y entonces, ¿cómo dice usted que no se llevó las muletas porque no tuvo valor? Porque es verdad, chicos, no tuve valor. Me acobardé porque el cojo ese mordía muy duro, chico. Ah, vamos. Venga acá, ¿y el cojo ese no lo denunció? Sí, cómo no, chico. ¿Sí? El hombre es un hombre consciente. Ah, consciente, sí. Lo denunció. La suerte fue que me llevaron a un juzgado ahí donde el juez es amiguísimo mío. Ajá. Entonces el juez habló con el secretario, que también es un hombre amigo mío. ¿El secretario? Sí. Sí. ¿Usted conoce a la familia, el secretario, eso? Bueno, no, chico, todo, todo. El secretario habló con el cojo. Ajá. El cojo dijo... El cojo que... sí no era amiguísimo suyo. No, qué va. El cojo no hacía nada más que mirarme para la oreja, chico. ¿Tú no sabes que me le partió el cartoncito dentro de la oreja, no? Sí. Óyeme. El secretario habló con el cojo. El cojo dijo que bueno, que no había inconveniente. Ajá, y en vista de eso, pues me celebraron el juicio en privado. Oye, esto, en privado. Y me arreglaron el problema, oye, en dos patadas. No me diga, le arreglaron el problema en dos patadas. Sí, una me la dio el juez y la otra el secretario. Ah, pero le entraron a patadas. No me entraron a patadas, me salieron a patadas. ¿Cómo que lo salieron? Sí, no, la cosa fue a la salida, chico. Sí. Porque resulta que el juez se puso a decir que según no sé qué artículo, una cosa que él leyó allí. Sí. De no sé qué ley, que tampoco sé quién ha hecho una ley de esa índole. Ajá. El caso es que no se podía juzgar en una corte correccional... Y que había que presentarme al juez de instrucción. ¿Oye esto? Ah, no me digas. Sí. Entonces yo le dije, no, chico, no me lo presente, que ya yo lo conozco. Ah. Y ahí fue donde el juez y el secretario sí. se pusieron bravos, ¿verdad? ¿Tú te enteraste de eso? ¿Te hicieron en cuenta? No, pero usted me lo está haciendo ahora. No, oye, no tuvieron necesidad de ponerse bravos, chico. ¿Por qué? Porque hacía rato ya que estaban endiablados conmigo, me miraban con una cara. Bueno, así. Bueno, Tres Patines, pero hay algo que yo no comprendo bien. Sí. Usted no me dijo al empezar esta narración... Sí. Que ese juez era amigo suyo. Sí, cómo no, chico, amiguísimo mío, chico. Y venga acá, la patada esa se la dio por amistad. Por Gervasio me la dio. ¿Cómo por Gervasio? Sí, porque el cojo se llama Gervasio, chico. Tú sabes, me la dio por Gervasio. Y como él no me la podía dar, porque era cojo, pues, ¿tú sabes? Sí. Pues me la tuvo que dar el juez por él, chico. Ajá, ¿y la que le dio a usted el secretario? Ay, chico, ni me hable de eso. ¿Tú sabes cómo son los secretarios? ¿Cómo son? Que usan zapatos de esos duros para que le dure bastante. Sí. Porque el sueldo de los secretarios es una cosa reducida, ¿no? Sí. ¿Verdad? Oye, qué patada me dio, chico. Basta que el juez haga una cosa para que ellos quieran hacer lo mismo. Y ese quiso hacer lo mismo, ¿no es eso? Sí, pero se quedó con la gana. Ah, ¿no le dio la patada? No, ¿cómo no me la iba a dar, chico? Ya lo creo que me la dio, chico. ¿Pero qué quedamos? ¿No dice usted que se quedó con las ganas? Sí, se quedó con la gana de darme la otra, que ya el pie venía volando para arriba de mí. Sí. Bueno, dígame una cosa, Tres Patines. ¿Usted sigue siendo amigo de ese juez? Sí, como anoche. Mira, anoche precisamente yo pasé por... ¿Anoche? ¿Cómo sí. a qué hora? Anoche sería... Ya estaba oscuro. Ah, bueno, sí. Hacer de noche porque ya estaba oscuro. Sí, estaba oscuro. Sí, pero ¿qué hora? Poco más o menos. ¿Qué problema tiene usted con las horas? No, yo con las... Usted no sabe, no es la hora exacta, pero puede calcular a sí. prima noche, a medianoche, sí. a la madrugada. Era bueno, prima noche. Sí, prima noche, era medianoche. ¿Medianoche a las 12? Medianoche con Pepino, sí. Óyeme... Bueno, yo pasé por delante de la casa de Herrera para hacerte exacto la hora. Ajá. Era de 7 antes meridiano. Bueno, está bien, no me interesa la hora. Él estaba sentado en el portal, tú sabes, sí. tomando café con unos amigos. Chico. ¿Ah, sí? ¿Qué pasó? Nada, que apenas me vio, se levantó del sillón y vino hacia mí, pero de lo más atento. ¿Y le dio la mano? Al contrario, me la quitó. ¿Qué cosa le quitó? La mano. ¿Qué mano? Una mano de plátano que yo llevaba al hombro. ¿Y eso? Los plátanos eran robados, ¿no? No, chico, era Johnson, chico. ¿Pero procedían de un huerto? No, procedían de un platanal, chico. ¿Y por qué se los quitó entonces? No me lo explicó, chico. Lo único que hizo fue invitarme a tomar, chico. ¿A tomar café? A tomar una guagua y a salir de su barrio en 5 minutos de plazo. ¿Y qué? ¿Tomó usted la guagua? Hombre, por Dios, claro que sí, chico. Como no le iba a despreciar la invitación, ¿verdad? Ajá. Porque él fue tan amable conmigo que me acompañó hasta la esquina, ¿tú sabes? Sí. Y cuando vio que la primera guagua venía muy llena, me preguntó... ¿Usted se quiere ir en esta o prefiere esperar la otra? ¿Y qué hizo usted? Figúrate, me habló en una forma que me fui en esa. ¿Y por qué no esperó la otra? Porque yo no estaba seguro de que si él me decía la otra guagua o la otra patada, como ya me había... Bueno. ¿Te acuerdas que me había colado? Sí. Pero en fin, hoy no viene usted acusado de nada, ¿verdad? No. Hoy yo soy el que acuso de estafa al rulecino este y a la doña gorda. No le haga caso, doctor, por Dios. Esa es una calumnia de Tres Patines. No, nada de calumnia, que ustedes le estafaron 10 pesos a mi mamita. ¡No me diga! ¿Estafaron 10 pesos a su mamita? Sí, chico, parece mentira que sean capaces de hacerle eso a mamita, chico. Yo por lo menos respeto a los ancianos. ¿Qué me cuenta, Tres Patines? ¿Usted respeta a los ancianos? ¿Cómo no, chico? Yo no te respeto a ti. Póngale 20 pesos de multa, secretario. ¿Y dónde vengo a caer yo? ¿Tú ves, chico? Y vamos a ver, Rudecindo, ¿es verdad eso de que ustedes le estafaron 10 pesos a la mamita de Tres Patines? ¿Qué va a ser verdad, doctor? Por Dios, hombre. Yo sé respeto a los ancianos y como Tres Patines, que yo quisiera que hubiera usted visto lo que le hizo ayer a dos pobres ancianitos ahí viejicitos. ¿Ah, sí? ¿Qué fue lo que les hizo? Otogenario, creo que eran, otogenario. Otogenario, ¿qué le hizo? ¿Qué le hizo? Otogenario, pues, fíjese usted. Otogenario, óyeme, ni lo he visto en mi vida. ¿Qué le hizo? Hágame el favor de dejarlo, continúe, ¿qué le hizo? Otogenario, pues ver usted, ilustre y adolescente magistrado, que Tres Patines estaba parado en la esquina de 23 y J, ajá, esperando un ómnibus. Ajá. Y en eso un señor y una señora muy viejicito ya, pobrecito los dos, se le acercaron y le pidieron que los ayudara a cruzar la calle de 23. Y Tres Patines no lo ayudó. Sí, cómo no. Le agarró por un brazo a cada uno, empezó a caminar entre los automóviles y cuando iban por la mitad, lo soltó y les dijo, perdonen, viejitos, pero ahí viene mi guagua. Y los dejó solos en medio del tráfico. No, de verdad que usted hizo eso, Tres Patines. Sí, chico, lo tuve que hacer porque en ese momento vi que venía la guagua mía y yo estaba apurado, ¿no? Pero yo dejé ya a los viejitos encaminados. ¿Cómo encaminados? Sí, porque yo le dije, sigan derechito, tráquese los ojos con la mano arriba de los ojos, ¿no? Y sigan derechito por aquí hasta que lleguen a la otra acera. Y tengan cuidado con las máquinas, que por aquí pasan muchas y muy veloces. ¡Bendito Dios! ¿Y a eso le llama usted dejar a dos viejos encaminados? Claro que sí, encaminado hacia emergencia lo dejó. No, señora, entonces, si emergencia no, que los viejitos iban hacia la calle 21 y emergencia queda para el otro lado. De todos modos, Tres Patines, esos viejos le pidieron protección a usted y usted los dejó solo. No, pero si ellos no estaban solos. ¿Cómo que no? No, chicos, estaban rodeados de máquinas. Por eso mismo, Tres Patines. Usted lo dejó desamparado. No, chico, te equivocaste de barrio. ¿Por qué? Porque yo lo dejé en 23. Desamparado está en la Habana Vieja. Póngale, chico, 23 pesos de multa, secretario. ¿Y eso por qué, chico? Porque me da la gana. Y a ver, usted insiste en acusar de estafa a Rudecindo y a Nananina. Sí, señor, le estafaron 10 pesos a mamita, chico. Esto no es verdad. Su mamita contribuyó con esos 10 pesos una suscripción que ella hizo. Sí, señor, claro que sí, doctor. Sí, señor. Fue una suscripción voluntaria a la que su mamita contribuyó con un óvulo. ¿Qué es el óvalo de qué, chico? Con 10 óvalos fueron. Bueno, pero esos 10 óvalos no fueron voluntarios. Yo no sé si fueron voluntarios, guerrilleros, yo no sé de eso. Pero esos 10 pesos hay que devolvérselo a mi mamita. Bueno, pero vamos a ver si yo me entero. ¿Qué suscripción fue esa? Una coleta que hicimos entre los vecinos del barrio, doctor, para que Nananina se operase. Ah, ¿y su mamita no dio esos 10 pesos porque quiso, Tres Patines? Sí, chico, pero la estafaron, porque lo de la operación era mentira, ¿eh? Chico. A mí no me engaña ni Nananina ni el Rudecindo, chico. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser, chico? Sé cívico, Rudecindo. Contesta la verdad, chico. ¿Cuántas veces te ha mangado yo a ti pidiéndote dinero para una operación de mentirita, chico? Yo qué sé, hombre, más de 40. Pues mira, a ver, chico, ¿cómo me vas a venir tú a tumbarme a mí con un truco mío, chico? Porque, óigame, señor, óigame, Ave María Purísima. Porque lo de Nananina no fue truco, señor. A Nananina le trajeron un quiste de la espalda la semana pasada. ¿Seguro, Rudecindo? Segurísimo, doctor. Le doy mi palabra de que el quiste de Nananina vive ahora en el pabellón de cirugía de Hijas de Galicia, negociado de operaciones como número 6. Entonces Nananina se operó en Hijas de Galicia. Sí, señor. La recomendé yo, que para eso soy hijo de Galicia también. ¿Qué cosa? ¿Tú eres hijo de Galicia? Claro que sí. Con los años que tienes, chico. ¿Y eso qué importa? No puedes ser hijo de Galicia, Rudecindo. Tú tienes que ser abuelo de Galicia por lo menos, chico. Ay, bendito. Doctor, averígüeme qué juez fue ese que le entró a patadas a Tres Patines. ¿Para qué lo quieres saber? Para llevarle mis asuntos a él, porque ese es el que me conviene. 10 pesos de multa por querer llevar los casos míos a otro juzgado. Muchísimas gracias, doctor. Y de nada. Y dígame, Tres Patines, ¿no le basta a usted con los datos que acaban de darle sobre esa operación? Claro que no. ¿Tú quieres convencerte de que la operación esa fue un cuento para mangarle los 10 pesos a mamita? ¿Cómo? Ahora tú verás. ¿Usted asegura que fue operada de un quites? Señora, la semana pasada, ¿no es así, Nananina? Sí, señor. Bueno, demuéstrelo. ¿Cómo que se lo demuestre? Sí, señora, proceda a enseñar la cicatriz aquí al señor juez. No, de eso nada. A mí no hay ninguna ley que me obligue a enseñar la operación que me hizo. A nadie se la enseño. Bueno, hace usted muy bien, claro que no. La justicia en este caso tiene que conformarse con el certificado del cirujano que hizo la operación y con la declaración de los testigos de vista. ¿Cómo de los testigos de vista, Rudecindo? Sí, señor. Yo he visto esa cicatriz y con mi palabra basta. No, no, un momento, que usted no vio nada. ¿Cuándo vio? No, no me desmienta, señora, le estoy defendiendo. No, no, no, defiéndose y defiéndame a mí de otra manera, que así no me conviene. ¿Qué hubo? ¿Se da cuenta, señor juez, de la contradicción que hay ahí no ahora? No hay contradicción ninguna. Sí, la hay, chico. No, lo que pasa es que usted se ha pasado la vida inventando trucos de eso. Sí. Y es su propia sinvergüencería la que lo hace sospechar de los demás. Sí, sí. Porque usted es un sinvergüenza. Sí, es lo que le llama eso, el pomeranio. Sí. El que va y vuelve. Que va y vuelve. Usted es un sinvergüencita, Tres Patines. Yo, deja que tenga necesidad de atravesar la calle 23. Te voy a dejar, óyeme, a media calle, igual que a los viejitos estos. ¿Qué dijo usted, Tres Patines? No, nada, no haga caso, chico, lo dije jugando. Ah, bueno. Por eso sí, dile a estos señores que le devuelvan a Mima los 10 pesos. ¿Por qué, Tres Patines? Ella no los dio voluntariamente. Sí, chico, pero que no hay derecho a que rule sin, ¿no? Con el pretexto de una operación que no me consta que sea verdad, le haya ido a quitar a mamita el único billete de 10 pesos que ella tenía, chico. ¿El único de dónde, hombre? Si yo vi que sobre la mesa tenía un montón de billetes de a 10. Sí, hijo, pero el que te dio a ti era el que no debía haberte dado precisamente, chico. ¿Por qué? Porque sí, chico. Si tú no le devuelves ese billete, mamita se queda sin trabajo. Momento, chico. Tres Patines, ¿por qué se queda sin trabajo? Porque tiene que cerrar la fábrica. ¿Qué fábrica? Hombre, chico. ¿Tú me guardas el secreto si te digo una cosa? Sí, ¿qué cosa es? Aparte de juicio. Sí. ¿Tú sabes que mamita se equivocó? ¿No? ¿Por qué se equivocó? Porque Rulecindo llegó y le dijo: señora, usted querría darnos una muestra de su generosidad contribuyendo con algo para una vecina que necesita operarse. Entonces mamita le dio un billete de 10 pesos, sí, pero rápidamente. Y ese billete era la muestra, chico. La muestra de su generosidad. No, chico, la muestra que yo le había conseguido para que ella fabricara los otros casos. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. El tribunal solicita que ante todo se proceda a detener a mamita por falsificar moneda. Y a usted por venir al juez con esa reclamación, voy a poner esta vez 12 meses de prisión.